Hola amigos, bienvenidos a Mixtura, los saluda César. Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana El Aire con su reciente producción titulada Pacífico, un disco que viene con canciones compuestas por diferentes artistas pero con las versiones de El Aire. La canción que escuchábamos se titulaba ¿Cómo voy a olvidarte? Queremos saludar también a toda la gente que nos escucha a través de Radio Bomba de Perú y también por Radio de Salón de Argentina. Y como siempre también nos pueden escuchar a través de nuestra web www.programamixtura.com. Vamos a continuar con música, esta vez escuchemos desde Argentina a la banda La Viciosa y la canción Mucho Más. Vamos hacia Chile para escuchar a Los Fiscales Ad Hoc y la canción Resistiré. Ahí estaba esta contundente banda chilena, Fiscales Ad Hoc. Ahora escucharemos desde Argentina a Mamuscas y la canción ¿Qué vas a hacer? Canción que viene en el álbum titulado Mundo Bomba. And Bien, vamos con un poco más de música. Esto es No Te Aguanto de Sonora Caverna. Masacre, desde su disco Ringo, y el tema Tengo Captura. We'll be right back. muchachos. No era nuestra intención bardear hasta morir. No era nuestra intención ser de mármol y parecer hipnotizados. Amanecí con disparos en la espalda. Chao, y su tema Raining in Paradise. Do they betray? Do they betray? Carlos Compson nos traen El Dios que vende ilusiones. Que vengarán y su tema Largo Camino a Casa. y el tema que va sonando de fondo, Aplausos y Puñales, de nuestra banda amiga Tres al Hilo. Esto es An Immortal Greed a la voz. Ya. No, está bien. Ahora escuchemos a una banda peruana. Desde Arequipa, el sur de Perú, viene la gente de Mula Muerta y la canción Para Esta Noche. En el Estaba sonando en Mixtura Mula Muerta, buena banda que acaba de sacar su disco y estará presentándolo en el sur de Perú. Escuchemos ahora desde Colombia a la gente de KDH, Caso de Homicidio, con la canción Nuestra Humanidad. Sonada de Mixtura KDH con nuestro amigo Faber en las voces. Ahora vamos hacia España para escuchar a la banda Gigante Verde y la canción Resistencia. We'll be right back. Vamos a escuchar ahora lo nuevo de nuestro amigo Carlos González, conocido como Carlos Criminal. Su nuevo proyecto se llama Máquina y el primer tema que acaban de lanzar se llama Duro. Sonaba de mixtura Máquina, el nuevo proyecto de Carlos Criminal y Bruno Renzo, ex Radio Criminal. Escuchemos ahora desde Brasil a la gente de Ceferina y la canción Amisérica. Amen. Bueno, y vamos a finalizar esta edición de Mixtura escuchando una interesante versión que hace la banda española Narco de la legendaria banda peruana Los Saicos. Ellos nos traen su versión del tema Demolición. Escuchamos desde España a Narco. Yeah.